camino, verdad y vida para ti, mi paz te dejo, consolador te enviaré. Tema conociendo a Dios. Me ayudan en Malaquías. Malaquías queda antes de Mateo. Malaquías capítulo 3. Vamos a ver si Dios ha cambiado, o si en Dios hay mudanza o sombra de variación. ¿Listo? Malaquías capítulo 3. Antes de Mateo. Si ya no lo encontró, yo lo voy a leer. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido, porque yo, Jehová, o sea que Dios es inmutable. ¿Dios es cómo? ¿Y usted? ¿Usted cambia? Ayúdeme pues. ¿Dios cambia? ¿Y usted? Vamos al Nuevo Testamento. A ver si... si este Dios nuestro cambia. Hebreos capítulo 13. Versículo 8. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por. O sea que Jesucristo cambia. En él no hay cambio. Santiago, ahí enseguida de Hebreos, Santiago capítulo 1. Cuando lo tenga, versículo 17, 16, leámoslo desde el 16. Amados míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, ahora sí, míreme, por favor. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Podemos confiar en Dios? Si Dios dijo algo, ¿lo va a cambiar? ¿Pueden confiar en príncipes o en hijo de hombres? Dice la Escritura, no. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es cambiable. El corazón del hombre es cambiable conforme a veces a las circunstancias. Pero Dios no cambia, dice la palabra. Dios es inmutable. ¿Dios qué es? Inmutable. Entonces yo hago una pregunta: ¿Dios ha cambiado o Dios es el mismo por los siglos de los siglos? ¿Seguirá que Dios sigue teniendo el control o seguirá que a Dios se le escapa a alguien? Algo. Hemos visto dos temas: Dios tiene el control, y vimos cómo de Dios es todo. Vimos cómo Dios gobierna en el corazón de los hombres. A Dios no hay nada que se le escape. Ah, pastor, ¿cómo dice eso? Hay gente dura. Yo quiero hacer una pregunta en cuanto a la salvación. ¿Quién era más duro en la época de la iglesia primitiva que Saulo de Tarso? Si dice la Escritura que él perseguía este camino, a los cristianos los perseguía, que él tenía carta de los sumos sacerdotes para arrastrarlos o algunos matarlos y obligarlos a blasfemar del nombre de Jesús. Si Pablo respiraba amenazas de muerte, dice la escritura. Pero un día Jesús lo transformó y lo convirtió, creo que en el más ferviente predicador de Jesús que ha habido en esta tierra. O sea, no creo que haya habido otro más ferviente para predicar a Jesucristo como Pablo. Si yo, Dios, ¿le queda grande algo? No. ¿Dios ha cambiado? ¿Dios manda en el corazón de los hombres? Sí. ¿A quien quiere endurecer? ¿Y de quien quiere tener misericordia? Por eso dice la Biblia que no depende del que corre, ni del que quiere, sino de quién. De Dios, que tiene misericordia. Dios tiene el control sobre los corazones de los hombres. Dios tiene el control sobre los demonios. Eso ya lo vimos. Los demonios no son autodependientes. No pueden hacer lo que, solo lo que Dios les permite hacer. Hasta donde Dios les ha dado dominio, hasta ahí pueden ir. Vimos que Dios tiene el control sobre la naturaleza. Cuando un volcán ruge, mire, y solamente quiero que vean donde ha habido catástrofes, analizando solamente en Colombia, y van a ver que eran ciudades pecadoras, pecadoras. Ejemplo, tembló la tierra, Popayán fue destruido, miles y miles de muertos. En el año 85 fue el temblor, ¿sí o no? Pero la ciudad más idólatra de Colombia hasta ese entonces, ¿quién era? En el año 99, el 25 de enero, el eje cafetero fue sacudido. Miles de muertos, casas destruidas. Pero ¿qué dice la...? O sea, nosotros conocemos el eje cafetero como una de las ciudades o como uno de los sectores donde más satanismos hay. Iglesias satánicas constituidas. O sea, miren y verás que esas catástrofes no son gratis. ¿Será que Dios no trae juicio sobre los hijos de los hombres? ¿Dios sigue siendo el mismo? ¿Dios cambia? ¿En él hay sombra de variación? ¿Dios es amor? ¿Pero también es fuego? ¿Dios es bondadoso? ¿Pero también severo? Mirad la bondad de Dios para con vosotros y la severidad para con Israel. Así dice la Biblia en Romanos capítulo 9. O sea, ese es el Dios en el que yo he creído. El Dios que tiene el control. ¿Dios controla sobre la enfermedad y la muerte? ¿Usted se muere el día que lo decida? ¿El día que el diablo lo planee? El diablo que sus enemigos, que el día que sus enemigos lo quieran matar, o el día que Dios estableció. Unos mueren de buena vejez, otros mueren de enfermedad, otros mueren ahogados, otros mueren asesinados, pero Dios ha establecido límite a la vida de los hombres y no traspasarán. Él es Dios. ¿Ha cambiado? Y hoy vamos a empezar a ver, Dios tiene el control sobre las circunstancias. Y vamos a empezar en el libro de Primera de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2. ¿Será que yo puedo hacer lo que quiera? ¿Puedo vivir como se me dé la gana? ¿Y Dios no mira? ¿Será que los hombres pueden hacer lo que quieran y Dios no mira? ¿Será que Dios no va a juzgar a los hombres? Y a veces los juzga en esta vida. Versículo 12. Primer libro de Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Es importante conocer a Dios? Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en una olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía que quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estábamos hablando de los hijos de Eli, que eran impíos. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Eli bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Eli era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Miren, los hijos del sacerdote durmiendo con las mujeres que velaban en el tabernáculo. ¿Eran vigilias o orgías? Terrible, ¿no? Versículo 23. Y le dijo: ¿por qué hacéis estas cosas? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros males procederes. No, hijos míos, porque no es vuestra la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Ni si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos. Jehová había resuelto hacerlos. Mire, su padre les llamó la atención. Su padre les predicó. Su padre les dijo, mire el versículo, lo que les dice: si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero si alguien pecare contra Jehová, ¿quién rogará por su alma? Hijos míos, caer en las manos de Dios es algo terrible. Vuélvanse de sus pecados. Pero ellos, ¿qué? No oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Bueno, y la pregunta: ¿cómo los iba a hacer morir Dios? Capítulo 4 del mismo libro de Samuel. Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Efod. ¿Qué se levantó? Una guerra. Israel iba a pelear con los filisteos. Los filisteos se levantaron contra Israel. Una guerra. Y Samuel, que era el juez de Israel, organizó al pueblo para la batalla. Y se encendió la guerra. Ay, yo hago una pregunta: ¿esta guerra de parte de quién vino? Dios había hecho resuelto morir a quién, a los hijos de Eli. Y de alguna manera iban a morir. Y se levantó guerra, los filisteos hicieron guerra. Dios hizo que los filisteos vinieran a pelear contra Israel. Capítulo versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ogni y Finees. En la guerra se levantó Mire, y cuando Dios estaba con Israel, no había pueblo que venciera a Israel. Dios peleaba por ellos, pero había pecado, había maldad. Dios levanta la guerra, Dios iba a juzgar a los hijos de Elí. La gente piensa que Dios no va a hacer nada. Muchos cristianos piensan que puede juzgar el pecado de los hombres. La escritura dice para los jóvenes: ande como quiera, ande tras el deseo de su corazón si le da la gana, pero sépalo que sobre todas las cosas Dios juzgará. ¿Esa guerra fue casualidad o fue juicio de Dios? Y murieron Ogni y Finees, hijos de Elí. Tremendo, ¿no? Vamos al primer, aquí al libro de Samuel, capítulo 15. ¿Listo? Ahí dice: Saúl desobedece y es desechado. Dios le dio una palabra a Saúl que iba a pelear contra Malet, y Dios le dijo: tienes que matar todo. Mire el Dios que tenemos nosotros. Versículo 1, 2 y 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek Israel al oponerse en el camino cuando subí a Egipto. ¿Juicio para Amalek? ¿Quién iba a castigar a Amalek? Dios. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún a los de pechos, vacas, ovejas, camellos, y haznos, ¿mata qué? Todo. ¿Destruye qué? Todo. Yo voy a hacer a juicio contra Amalek. Esa era la palabra que Dios le había dado a Saúl. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Vamos a adelantarnos un poquito, y dice la escritura en el versículo, bueno, versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Primer error, ¿qué hizo? ¿Dejó vivo a quién? Al rey de Amalek. ¿Qué le había dicho Dios? No te apiades de nadie de Amalek. Mata mujeres, niños, hombres, destruye todo, vacas, ovejas. No, pastor, Dios no es así. ¿Qué? Dios hace juicio. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad, y a lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. Hago una pregunta, ¿no se ve como avaricia ahí? ¿En qué se notaba las riquezas antes? En cuanto ganado tuvieras. Y ellos perdonaron todo. Ellos perdonaron ovejas, lo mejor del ganado, lo más gordo. ¿Qué les había dicho Dios? Destruyan. No se apiaden de nada. ¿Y eso cómo se llama? Que Dios diga algo y uno no cumpla. Desobediencia. Levanten la mano aquí los que han sido desobedientes con Dios. Yo hago una pregunta hoy: ¿será que tenemos algo de qué arrepentirnos? ¿Será que tenemos que volvernos a Dios? Tan fácil los seres humanos quebrantamos la palabra, tan fácil traspasamos lo que Dios ha dicho. ¿Pero cree que queda impune la desobediencia? Dios le dijo a Adán y Eva: el día que ustedes coman del árbol, van a morir. Y comieron, fueron echados del huerto. Y por ese pecado entró la muerte al mundo. No queda impune la desobediencia. Todavía creemos que podemos andar pecando y Dios no va a hacer nada. Saúl pecó. Perdonaron lo mejor. Perdonaron al rey. Y Samuel fue a visitar a Saúl. No hay nada oculto que no haya de saberse. Todo pecado saldrá a la luz. Quiero que miremos 1 de Timoteo capítulo 5. Por favor, no me vaya a perder Samuel de lo que estamos viendo. Si usted anda por ahí con pecados ocultos, le doy un consejo, arrepiéntase hoy. Versículo 24. 1 de Timoteo 5, 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas los otros se les descubrirán después. ¿Los pecados se hacen patentes? Y si no se hacen patentes antes del juicio, se van a manifestar. Todo pecado se ha de descubrir. Todo lo que hacemos en lo oculto ha de saberse. Y Samuel le había dicho a Saúl, ahorita sí vuelva, mata todo, destruye todo, porque esta es la palabra de Dios. Y mire lo que le dice Saúl cuando vio a Samuel, versículo 12. Y madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: monumento, no. Saúl ha venido a Carmel, y aquí levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Estaba mintiendo? Había perdonado la mejor de las ovejas, había perdonado a Gad, había perdonado lo mejor de las vacas, lo mejor del ganado, lo mejor de la riqueza de Amalek. Y cuando ve a Samuel, ¿qué le dice? He cumplido la palabra de Jehová, parece a nosotros, delante de los hombres, hermano, era rectíticos. Pero ¿qué dice la escritura? Entra tu padre en secreto y ora en secreto. Y tu padre que ve, Dios ve lo secreto, hermano. Dios ve lo oculto de los corazones. Y muchos piensan que no van a ser reprendidos por sus pecados. Pregunta, ¿será que Dios ha cambiado? ¿Será que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo no es el mismo? En Dios no hay sombra de variación, Dios es el mismo. Dios sigue juzgando el pecado de los hombres. Versículo 14. Después de que Saúl le dice a Samuel: he hecho todo, he cumplido la palabra de Jehová. Mire lo que pasó, versículo 14. Y Samuel entonces dijo: pues, ¿qué es este balido de ovejas y el bramido de vacas, este que yo oigo con mis oídos? ¿Qué empezó a hacer el pecado? Hacerse manifiesto. Cuando le dice: ve, yo he cumplido la palabra de hoy, y empezaron las ovejitas, ve, pe, y empezaron las vacas, bu. ¿Se manifiesta el pecado? Yo he conocido juicios terribles, hermano. Nosotros tuvimos un cantante, hermano, que fue homosexual. Delante de nosotros, íntegro, recto. Años ministrando en la iglesia, era el que cantaba, el que nos subía a la presencia de Dios. Cuando su pecado se hizo manifiesto, Dios le dio la oportunidad de arrepentimiento y no se arrepintió. Le dio sida y murió mal, hermano. En los últimos días de su vida se arrepintió, pero Dios juzgó su pecado. El pecado se hace manifiesto. Y mire lo que le dice Saúl. Y Saúl respondió: de Amalek los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ay, Dios, miren lo que dice este tipo, esas bobadas. ¿A quién se le dio la palabra que destruyera todo? A él. ¿Quién era el rey? Él. ¿El pueblo tenía que hacer lo que el rey dijera? Sí, hermano. El que perdonó fue el pueblo, o el que perdonó fue Saúl. ¿Por qué somos tan buenos cuando Dios nos llama la atención o cuando nos corrigen nuestros pecados? ¿Por qué nosotros buscamos culpables? Adán, ¿por qué haces escondido? Señor, estaba desnudo y me escondí. ¿Acaso has comido el árbol que te dije que no comieras? Mi mujer, Señor. ¿Por qué somos tan buenos para buscar culpables? ¿Por qué no reconocemos nuestros errores? ¿Por qué no reconocemos nuestra maldad? ¿Por qué no reconocemos que los que pecamos somos nosotros? No le estemos echando la culpa al marido, a la mujer o al sistema. Vea, pastor, yo estaba en internet y seguro, vea, esa página apareció ahí sola. Yo estaba viendo la película y empezaron a aparecer escenas grotescas. Fue la televisión. ¿Cuál la televisión? Fuiste tú. No, es que ella me sedujo y yo caí en adulterio. No fue ella, fuiste tú. Sépalo, hermano, y yo sé que Dios está hablando a alguien hoy, que todo pecado se va a descubrir. Todo lo que haces en oculto, Dios lo va a manifestar. Dios lo sacará a la luz. Y acuérdese esto, que el juicio empieza primero por la casa de Dios. Si tú eres hijo de Dios, Dios va a empezar el juicio por nosotros. No, si hoy tienes que arrepentirte, arrepiéntete. El pueblo perdonó. ¿Cuál pueblo? Arrepiéntete tú. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que yo los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Imagínese, hermano. Le está diciendo: no obedeciste, desobedeciste. ¿Y él qué dice? No, yo obedecí, yo fui y maté. Dios te dijo: destruye todo, y no lo has hecho. No, mire la soberbia, mire a veces lo testarudo que somos. Nos está hablando Dios, nos está diciendo, y nosotros seguimos persistiendo en nuestro pecado. Hoy es el día de salvación, hoy es el día del arrepentimiento. ¿Quién quita, hermano, que para mañana no haya tiempo? Dejemos de ser testarudos. Si estamos escuchando la voz de Dios, arrepintámonos, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. No piensen que el arrepentimiento es para los que están afuera. Dios manda a todos los hombres en todo lugar. Hoy en esta iglesia Dios está mandando a que nos arrepintamos antes de que sea tarde. Antes de que vengamos a juicio, antes de que Dios, nuestra maldad, suba delante de Él y diga: no más. No, yo he obedecido. Ay, Dios, ¿por qué somos así? Versículo 20. Yo obedecí a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová. Y ahorita mi pecado, ¿para qué sirve? Para ofrecer sacrificios a Jehová. Pastor, yo hice ese negocito para ofrecer sacrificios a Jehová. Mire, ¿sabe? La avaricia siempre ha estado en el corazón de los hombres. Dios le dice a Josué, vayan a Jericó, rodeen la tierra, destruyan todo. Ahí sí les dijo, quiero que hagan una cosa, los tesoros los van a tomar y me los van a ofrecer a mí. Todos los tesoros de Jericó me los ofrecen a mí. No pueden tomar nada para ustedes. ¡Oh! ¡Qué palabra!, ¿no? Y ellos fueron, saquearon toda la riqueza, las consagraron a Jehová. Pero un hombre llamado Acán vio un manto babilónico, vio un lingote de oro, lo codició y lo guardó debajo de su tienda. Cuando salieron a la guerra, en un pueblito que se llamaba Ai, un pueblo pequeño, como unos 3.000 habitantes, esa gente, hermano, le dio una garrotiza a Israel. Y Josué le dice, Dios, ¿por qué van a huir los pueblos que nos vencieron? Se van a juntar y nos van a acabar. ¿Dónde está la promesa que tú nos hiciste de tomar la tierra? ¿Qué haces ahí lloriqueando? Hay pecado en medio del pueblo. Alguien tomó del anatema. Yo lo que dije que no tomaran, lo han tomado. Lo que yo dije que no hicieran, lo hacen. Siempre el hombre, hermano, ha sido testarudo. Y hay algo malo en nuestro corazón y se llama avaricia. Y dice la escritura que la avaricia es idolatría. Miren por favor Proverbios 1. No me pierda Samuel, que vamos a seguir leyendo. Ah, Señor, vamos a ofrecer esto a Jehová. Yo no quiero de tu anatema, no quiero de tu maldición. Proverbios 1. Vamos a ver qué hace la avaricia. Versículo 19, 1:19. Tales son las sendas del todo el que ha dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Ya la pilló? O sea, usted puede leer, los pies de los malos corren a las veredas, corren a saciar el mal, presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante el delado. Bueno, todo eso es lo que dice. Y dice el versículo 19, tales son las sendas del todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. ¿Qué hace la codicia? Nos mata. ¿Qué hizo la codicia con Acán? Lo mató. Vea, vamos a ver qué hizo la codicia con Saúl. Y Saúl dijo, versículo 22, vuelva al primer libro de Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura que los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga, dura palabra. La obstinación es peor que pecado de adivinación. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros a veces seguimos obstinados y persistiendo en nuestros pecados. Y Dios eso lo abomina. ¿Eso es abominación a quién? A Jehová el Señor. Vamos al capítulo 27. Dios se apartó de Saúl. Capítulo 28 del primer libro de Samuel. Se levanta guerra contra los filisteos. Dios iba a juzgar a Saúl. Y Dios volvió a levantar a los filisteos en guerra. Dios iba a quitar a Saúl. Ya Dios no quería a Saúl, hermano. Versículo 3, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ustedes saben que el libro de Levítico y Deuteronomio dice, no consultarás adivinos. Ay, a mí me gusta leer el horóscopo. Eso es adivinación. ¿Y sabe que la iglesia cristiana ha levantado la tradición? Ya no se le llama adivino, ahorita ¿cómo les dicen? Profetas. Y voy a traer al profeta para que le diga qué va a ser de su futuro. Como si el profeta fuera para eso, para venir a marcar nuestro caminar de aquí en la vida y para que nos diga cuán bueno nos va a ir. Mire, Saúl había sacado a los adivinos y a los encantadores de Israel, porque la palabra dice: no consultarás adivino, y a la hechicera no dejarás que viva. Y la desobediencia es peor que ¿qué? Que pecado de adivinación. Imagínense, ¿qué pasaba con la hechicera y la adivina? Tenía que morir. Y la desobediencia es peor que ¿qué? Que la adivinación. ¿Será que el que desobedezca merece morir? ¿La paga del pecado no es la muerte? Bueno, no tomemos, ¿cómo se llama eso?, tan liviana la palabra de Dios. Dios es serio. Saúl había arrojado a los adivinos y a los hechiceros. Leer las cartas, el tabaco, el horóscopo, esa adivinación. Mire, busque la página de internet de el supuesto pastor y apóstol Ronnie Chávez. Búsquela. Y usted va a encontrar la guía profética para el 2010. Yo hago pregunta, ¿guía profética o espíritu de adivinación? Vamos a ver si Pablo, cada que pasaba un año, le daba la guía profética a las iglesias. Miren a ver si Pedro le daba la guía profética a las iglesias. Si yo no sé dónde se han inventado, o sea, ¿cómo hemos permitido nosotros los pastores que entre tanta porquería a la iglesia? Bueno, también sabemos que Dios tiene el control y que va a haber una gran apostasía antes de que venga Cristo. Y la gran apostasía no es del mundo, la gran apostasía es la iglesia, porque solamente pueden apostatar los que han creído. Y la iglesia se está tirando una apostasía. Bueno, y hemos introducido lo que Dios dice que era abominación, adivinación, hechicería. Versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó el corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no respondió ni por sueños, ni por unín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: búsqueme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya y por medio de ella le pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Mire, hermano, ¿será que la desobediencia cada vez se hace peor? Mire, cada vez más bajo caía. Yo he conocido cristianos que han empezado a descuidarse, hermano, y han terminado en pecados atroces. Yo he conocido buenos cristianos, bueno, gente que va a la iglesia, que profesa conocer a Dios, amar a Dios, empiezan a descuidarse, a descuidarse, a descuidarse, a descuidarse, hasta descuidarse, hermano, hasta que se vuelven perversos, más malos que los impíos. Por eso la escritura dice: esta generación mala demanda señal. Y Jesús dijo: cuando los espíritus salen, se van vagando, y cuando no encuentran reposo, vuelven a donde la persona, y si esa persona no está llena, trae 7 espíritus peores, y el peor estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Oye, mire, vea, y eso lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Peor el que se descuida, porque peor será el castigo para aquel que ha conocido y se ha apartado. No tomemos livianamente la palabra de Dios. Dios levanta guerra, hermano. Dios dijo: voy a quitar a Saúl. Y Saúl se fue a consultar una adivina, porque Dios no le habló. Pues ahorita puedes pecar y vas a buscar palabra de Dios. Hermano, yo no sé la gente cómo es tan chistosa. Andan conforme a sus pecados y quieren que Dios les dé una palabra de éxito, de bendición, de gloria. pensamos, ¿qué Dios pensamos que tenemos? ¿Un Dios que no lo podemos pasar por la galleta? O sea, nosotros pensamos que Dios es como nosotros, que a veces se puede jugar con nosotros. La Biblia dice que si nosotros pecáramos deliberadamente y voluntariamente, no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Y dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, mire, ese fue ese Dios nuestro. Por eso dice, témanlo, tiemblen ante Él, porque nuestro Dios también es fuego. Dios es fuego que consume. No quedará impune el pecado del hombre, no quedará impune. Dios juzgará todos los pecados de los hombres. Y no se olvide, el juicio de Dios primero empieza por su casa. Y Saúl consiguió a la tipa de adivinación. ¿Y quién los había echado de Israel? Él. ¿Y qué tuvo que hacer en el versículo 8? Se disfrazó, se puso otros vestidos y se fue con dos hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Dios se había apartado de él. Él se había apartado de Dios. ¿Y por quién juró? Mírate, siguió teniendo lenguaje evangélico. Amén, gloria a Dios. Hermano, nuestro lenguaje no nos salvará. ¿Usted piensa que porque decimos amén, gloria a Dios, aleluya, eso es todo? Saúl siguió hablando como cristiano, pero estaba lejos de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ha dicho el Señor. Y a mucho le pasa así. Digamos por qué. Esto está muy duro, hermano. Versículo 9, versículo 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo a la mujer a Samuel, clamó a alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Oye, qué sorpresa para esta mujer. Ahorita no me va a preguntar, pastor, ¿por qué vino? Dios prohíbe que se consulte a los muertos. Pero el que verdaderamente vino fue Samuel. Dios de alguna manera soberana lo permitió. ¿Cómo será que la divina se aterró? ¡Ay! Vino de verdad. O sea, es uno de los pasajes de la Biblia que no entiendo. No lo entiendo. Pero yo no quiero explicar el pasaje, yo lo que quiero es mirar lo que pasó con Saúl. Siguió desobediendo, consultó una divina. Samuel ciertamente subió y le dijo en el versículo 14, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel y humillándose rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí. Dios se apartó de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te ha llamado, para que me declares lo que te has de hacer. Entonces Samuel dijo, ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? ¿Y es tu enemigo? ¿Quién era el enemigo de Saúl? ¿Será que Dios se puede convertir en el enemigo nuestro? ¿Cómo que no? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama a Dios, se constituye enemigo de Dios. Ah, ¿será que Dios se constituye nuestro enemigo? Mire, Dios ha constituido tu enemigo. Ay, esta palabra está como dura, ¿no? ¿A cuánto les gusta dura palabra? ¿A quién iremos, Señor? Dura es la palabra, pero solamente es a la palabra que produce vida eterna. Uy, yo usted hubiera aplaudido, hubiera dado gloria a Dios, hubiera dicho gracias, Señor, porque tu palabra es dura, pero es la que produce vida eterna. Y dice, versículo 17, Jehová ha hecho algo, ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de tu ira contra Amalek. ¿Sí ve? Vuelve aquí a decirle lo de Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Jehová te entregará a Israel también contigo en las manos de los filisteos y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Dios ha levantado a los filisteos. Esa guerra fue por casualidad. Esas circunstancias fueron por casualidad. Yo hago una pregunta, ¿Dios tiene el control sobre las circunstancias? Aquí hemos visto dos circunstancias para juicio. Ahora les voy a mostrar una circunstancia para vida eterna, para vida. Pero las circunstancias, hermanos, son juicios de Dios. Ay, ¿por qué será que se mataron en ese bus, hermano? Mire, cuando viene juicio, vino juicio sobre Elí y sobre sus hijos, y murieron 30,000 de Israel. A veces Dios, cuando hace juicio, hay sacrificados más de uno. Pero en sus pecados también han muerto, hermano. Aquí Dios iba a entregar a Saúl, a sus hijos y a Israel, y murieron muchos. Miremos Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 10. Vamos a ver quién mató a Saúl. Versículo 3. Ya está en la guerra. Los filisteos vienen. Empiezan sus flecheros a disparar. Versículo 3. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada, traspáseme con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. A Saúl lo traspasó una flecha, pero su vida estaba toda en él. Y él dijo: yo no quiero que estos incircuncisos me maten. Y le dijo a su escudero: traspásame con tu espada, mátame tú. Y su escudero dijo: no, papito, yo no lo mato a usted, usted es el rey. ¿Y qué hizo Saúl? Cogió su espada y se echó sobre ella. ¿Eso cómo se llama? Se suicidó. Pero mire el versículo 14. Estamos en primer libro de Crónicas 10, 14. Versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra la cual no guardó, y porque consultó a una divina. La palabra de Amalek, lo que pasó con la divina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino de Dios a David, hijo de Isaí. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Jehová. ¿Quién es el que mata? ¿Quién es el que da vida? Dios gobierna en las circunstancias, hermano. Dios levantó a los filisteos para traer juicio. Dios tiene el control. No dice: Satanás se levantó e hizo guerra. No, no, no, no. ¿Quién levantó a los filisteos? Dios. Vamos a solamente otro versículo. Génesis 39, 38. Vamos a ver una circunstancia que obró para bien. Estas dos fueron circunstancias de juicio. Pero quiero que antes de que pasemos a ver el testimonio de José, porque en el capítulo 37 habla de que José tuvo sueños y él vio como sus hermanos y su familia se postraban ante él. Le contó los sueños a sus hermanos y sus hermanos le tenían envidia. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Quisieron matarlo. Pero como Dios le había dado un sueño, no fue el sueño que él tuvo. Yo no sé de dónde sacan los motivadores cristianos hoy en día. Tenga sueños, que Dios va a cumplir los sueños. Dios cumplió los sueños que él puso en los corazones. Ese sueño de José no fue un sueño de él. Él ni aspiraba a ser rey ni gobernador de nada. El que estaba haciendo la obra era Dios para preservar vida al pueblo de Israel. Y hoy en día toman la historia de José. ¿Y sabes por qué Dios no te ha bendecido? Porque no tienes sueños. Payasadas, hermano. Pero bueno, sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos, sigamos. En el capítulo 38, Judá, de Génesis. Judá se casó con una mujer llamada Tamar y tuvo algunos hijos. Versículo 3. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir otra vez a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaban en Kisit cuando lo dio a luz. Después Judá tomó por mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová. ¿Quién le quitó la vida? ¿Y por qué se la quitó? Porque fue malo. ¿Dios juzga el pecado? Ah, pero mire, pastor, todos estos ejemplos que usted nos ha dado son del Antiguo Testamento. Váyale a Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira vendieron una propiedad y sustrajeron el precio de lo vendido. El problema no fue eso, porque ¿de quién era la casa? De ellos. El problema es que ellos dijeron, aquí está todo el precio. Y mintieron. Y Ananías, Pedro le dijo, Ananías, ¿estás seguro? Así, aquí está el precio de lo vendido. ¿Y qué le dijo Pedro? No has mentido a Dios, sino a los hombres. O sea, vendida era tuya, podías quedarte con el dinero. Pero sustrajiste del precio y mentiste. ¿Y por cuánto esto hizo? Dios te juzgará. Y dice que cayó. No sabemos si le dio un infarto, no sabemos qué, pero el hombre al instante cayó muerto. En la iglesia, en el Nuevo Testamento, Dios es el mismo. Dios juzga. ¿Será que si eso no pasa en nuestras iglesias era porque no somos la iglesia verdadera? Eso es un desafío. 3 horas después llegó Zafira, su mujer, y le dijo, Pedro, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto. Mira, ahí vienen los que fueron a enterrar a su marido. Y por cuanto mentiste, Dios también hará juicio, y ¡pum!, cayó muerta. Horrenda cosa, hermano. Es pecar. ¿Vamos a seguir pecando porque sí? Ayúdenme, pues. ¿Vamos a seguir pecando porque sí? Tenemos que arrepentirnos. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Esto no es el que sigue pecando. Perdono y peco. Perdóname y peco. No, no, no. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que sigue en su pecado, Dios lo juzgará. Amén. Dígame un amén, pues. Vamos ahorita a ver la vida de José. En el capítulo 37 de Génesis vamos a ver circunstancias que obraron para bien. Pero Dios gobierna sobre las circunstancias. A veces las circunstancias son para juicio, otras veces son para bendición. Y José, sus hermanos, después de que les cuenta los sueños, sus hermanos tuvieron envidia y ¿qué hicieron? Lo querían matar, pero Judá los libró, o Rubén, no me acuerdo cuál de los dos. Lo echaron a una cisterna, lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a los amalecitas. Después fue esclavo en Egipto, en casa de Potifar. De ahí la mujer de Potifar, porque era un hombre íntegro, lo demandó. Lo metieron a la cárcel porque no quiso acostarse con ella. Pasó algunos años en la cárcel. Después Faraón tuvo unos sueños, él los consultó. Lo pusieron gobernador de Egipto. Acuérdense que en el sueño decía que venían 7 años de abundancia. Le dijo, administrelos bien. Cuando hay buenos recursos, ¿qué hay que hacer? Administrelos bien, para que cuando venga el tiempo que falte, a usted no le haga falta nada. Dios siempre ha dado provisión. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que cuando vienen los buenos momentos, todo nos lo comemos, no guardamos nada. Ve a la hormiga o perezoso que en el verano recoge su alimento y cuando viene el invierno, tiene que comer. Siga comiéndose todo, hermano. Ah, porque el día de mañana traerá su propio afán. Sí, pero la Biblia nos manda a ser prudentes. Hay quienes dan, y les he añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Se puede retener, se puede guardar? Sí, no más de lo que es justo, porque hay gente que se va al extremo y se vuelve tacaño. Y son tan tacaños a veces que por guardar no dan los diezmos. Y como Dios es bueno, entonces Dios sostendrá la iglesia. Sí, Dios la sostiene. ¿Pero a través de qué la sostiene? A través de nuestros diezmos y ofrendas. Les he enseñado, ¿no? Diezmos y ofrendas es la demanda de Dios. De ahí para allá es robo. O sea, que el que pide algo más que diezmos y ofrendas, claro que a cualquier cosa ahorita le inventan y le llaman ofrenda, ¿no? Pero ahorita se han inventado los pactos, las ofrendas de yo no sé qué, el comprarle milagros a Dios. ¿Quieres un milagro de Dios? Traiga una ofrenda y Dios le va a hacer el milagro. Una doctrina que atenta contra la gracia de Dios. Dios no necesita que nosotros le compremos milagros. Dios es bueno. Dios abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Pero de todos modos, Dios te manda. Y José le dice a Faraón: administren bien en estos 7 años, porque vienen 7 años difíciles sobre la tierra. Va a haber hambre en la tierra. Ustedes ya saben lo que dice el Salmo 105, versículo 16, ¿no? Vamos un momentico. ¿Quién trajo el hambre? No, es que no llovía, hermano. ¿Y la naturaleza? ¿Cuál naturaleza? ¿Cuál no llovía? Es Dios. Salmo 105, versículo 16. Trajo hambre sobre la tierra, quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por su siervo. Mire, tremendo, ¿no? ¿Quién trajo hambre sobre la tierra? Dios. Quebrantó todo sustento de paz. ¿Pero qué había hecho Dios? Enviar un varón delante de ellos. ¿Y cómo lo envió Dios? Vendiéndolo por sus hermanos. Sus hermanos pensaban, o sea, ellos fueron juzgados por su pecado. Ellos lo vendieron y era pecado. Pero ¿quién era el que estaba enviando a Dios a través del pecado de los hermanos de José? Dios. Vamos al capítulo. Ya, después de todo esto, ustedes saben que hubo hambre. Los hermanos de José fueron a buscar alimentos en Egipto, se postraron. ¿Y qué pasó cuando se postraron? José se acordó de los sueños que Dios le había dado. No los sueños que él tuvo, los sueños que Dios le había dado. Génesis 45. Pasión de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, todo lo que le pasó a José, todas esas circunstancias que pasaron, ¿por qué fueron? Porque Dios tiene el control sobre las circunstancias. No les pese haberme vendido, no les pese haber hecho lo que habían hecho. Dios me envió acá para preservaros la vida. Dios tiene el control. Nada pasa, hermano, sin que Dios lo haya determinado. No es casualidad nada en la vida. No piense que es de las casualidades. Dios gobierna sobre las circunstancias. Amén. Capítulo 50 del libro de Génesis. Murió Jacob. Los hermanos de José pensaban que ahorita José se iba a vengar de ellos. Y le dice: mira, mi papá antes de que murió dijo que por favor perdonaras el pecado de nosotros por haberte vendido. Y mire lo que les dice José, versículo 19. Y le respondió José: no temáis. 50:19. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. José reconoció que todo lo que había pasado era porque Dios lo había determinado. Amén. José buscó que lo vendieran. José buscó que lo pusieran como gobernador. José buscó todo lo que le vino. No, los hermanos pensaron mal, pero Dios lo encaminó para bien, para cumplir sus propósitos. Dios gobierna sobre las circunstancias. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control sobre el corazón de los hombres? ¿Quién tiene el control sobre los demonios? ¿Quién tiene el control sobre la naturaleza? ¿Quién tiene el control sobre la vida, la muerte y la enfermedad? ¿Quién tiene el control sobre las circunstancias? Dios. Vamos a orar. Y el próximo miércoles vamos a ver que Dios tiene el control sobre la salvación de los hombres. Pero hoy Dios nos ha hablado claro, hermanos. Y yo creo que Dios nos ha hablado para dos cosas: para que descansemos en su soberanía. Y segundo, para que nos arrepintamos. Yo creo que hoy es día de arrepentimiento. ¿Qué tal si ora? Y le da gracias a Dios por esta palabra. Dios juzga el pecado. Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Pero pecar voluntariamente es pisotear la sangre de Cristo y tenerla por inmunda.